Sí, ok, Gustavo, buenas tardes a todos. Gracias, por estar esta tarde aquí y gracias por aportar cosas al escrito. Les platico, muchos de ustedes seguro ya conocen en alguna forma el trabajo que estamos haciendo Gustavo y yo respecto a la construcción social de las estructuras algebraicas. Entonces, lo que presentamos ahora, pues, es lo que hemos ido trabajando durante este tiempo. Básicamente lo que presentamos en este escrito, pues es algo que hemos llamado un sistema conceptual que nos ayuda a entender la construcción o a caracterizar la construcción social de las estructuras algebraicas y el avance que llevamos de esa construcción social o de esa caracterización va a veces apenas en su fase inicial, que es justamente por lo cual solo se presenta la caracterización de una de las fases contextuales que identificamos, que llamamos fase contextual incipiente de la formalización del álgebra. Entonces, básicamente eso es lo que podría comentarles y más bien pues me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Muy bien, pues sin más preámbulo, no sé quién quiera comenzar a comentar. Una pregunta, compañeros. Ajá, Daniel. Disculpe, ¿ese trabajo viene a continuar alguna investigación previa o es una idea nueva de ustedes? En el documento lo dice Daniel. Oh, claro. Es que es un reporte de lectura Sí, O sea, aquí se tenía de... que haber leído el documento. De hecho, aquí estoy Sí, de poniendo la Google liga. Docs. Sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ok, Ajá. gracias. Muy bien, Ofelia, adelante. Y después Isabel. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Lore, yo quería hacerte la primera pregunta, que es en la página 1, ¿por qué no incluiste como palabra clave estructuras algebraicas? Y la pregunta es, porque en tu escrito, en unos párrafos hablas de la construcción social de las estructuras algebraicas y en otros hablas del enfoque estructural. Ahí en el escrito no veo cómo defines uno y cómo defines otro, porque parece ser que a veces lo usas como sinónimos. Por eso la pregunta, para empezar. ¿Sí me escuchas? Sí. Gracias, Sofe. Bueno, no la pongo como palabra clave porque creo que en esta parte del documento básicamente nos referimos a ellas como de manera secundaria, vamos a decirlo así, pero creo que a lo mejor tienes razón, sería importante precisar algunas cosas sobre qué estamos considerando por estructura algebraica. Esto es porque como estamos yendo justamente a cómo es que se construyó este concepto, entonces no lo quise definir como se conoce ahora, sino un poco ir viendo cómo esto cómo es que fue surgiendo, pues. Y el asunto del enfoque no son sinónimos, pero sí es implica uno al otro y uno no existe sin el otro. Es decir, entender o dar cuenta de la construcción social de las estructuras algebraicas implica irremediablemente ubicar el enfoque estructural, porque justamente ahí está el origen de las estructuras. Es decir, sin el enfoque estructural, sí, las estructuras algebraicas no pudiesen haber surgido y al revés, ¿no? Sin las estructuras algebraicas particulares y algunas de las cosas que yo explico en el escrito que hemos encontrado generaron el enfoque estructural hasta cierto punto. Entonces, pero si no son sinónimos, habría que que revisar eso con cuidado para que no se diera esa confusión. Sí, gracias, Sofía. No sé si con eso contesto tu pregunta, ¿no? Sí, porque sí hablas a veces, te digo, a veces te refieres en algunos párrafos, de como la construcción de las estructuras algebraicas, y en otros hablas del enfoque estructural. Entonces, sí me queda claro que están ligados unos con otros, ¿no? Pero no sé, igual haría falta especificar. Déjate, digo dónde me específicamente en los párrafos en los que ubiqué, donde a veces hablas de eso, de la construcción social de las estructuras algebraicas y a veces ¿cómo se llama? Del enfoque estructural. Espérame, en la página 4, después de que platicas ahí de los estudios que se han hecho de las dificultades que tienen los estudiantes en las estructuras algebraicas, dices que se identifican dos aspectos. Y ya dices cuáles son, ¿no? El de formalización y el otro de organización y sistematización. Y luego dices que en el párrafo que el estructural parece ser el origen de la problemática descrita. ¿Sí? Y entonces ahí ya hablas, por ejemplo, ahí ya hablas del enfoque estructural. Y luego ya después en otros párrafos hablas de la construcción de las estructuras. Entonces es por eso que te digo como que parecieran ser o considerados como sinónimos, que a mí me queda claro pues que no lo son, ¿no? En ese sentido, pero ¿cómo decirte? Como que a veces te refieres a eso de las estructuras y a veces al enfoque estructural. Estructural. Sí, Ofe, yo creo que sí habría que aclararlo, pues, porque como efectivamente están en relación Muy relacionados, sí. directa, digamos, hasta cierto punto, es por eso que los abordo de esa manera, pero creo que sí es importante. No sé cómo, en realidad, o qué tanto me llevaría a aclarar esta parte, pero creo que sí, sí es importante hacerlo. Gracias, Ofe. De nada, Lore. Bueno, y las otras son cuestiones como de ortografía y de redacción, que yo creo, para no tardarnos ahorita, te puedo pasar ya las observaciones, ¿no? Y también por el problema este de ubicarnos. No puedo decir en el renglón tal porque ahora no nos lo mandaron así. Sí, esa fue culpa mía. Incluso ya se lo mandé a Gustavo hasta ayer. Entonces, no sé si fuera bueno que de todos modos la tuvieras ahí para las referencias, pero sí, Ofe, gracias. No sé si mientras Gustavo alguien más quiera participar. Sí. Isabel, te cedemos la palabra. No sé quién más vaya pidiendo la palabra, porfa, para organizarnos. Adelante, Isabel. Gracias. Hola, Lorena, buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan? Yo Bueno. sí. Lore, ¿nos escuchas a Isabel? Sí, los escucho, perdón. Adelante, Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece muy interesante la forma en cómo tienes organizado y cómo tienes pensado el proyecto. Y sobre todo los antecedentes que muestras son unos antecedentes que sí dan pie a pensar o a tener la problemática que comentas. Lo que vi con respecto a los detalles es, por ejemplo, hay ciertos párrafos que no me quedaban claros, pero yo siento que es por la redacción, siento que hay comas de más, puntos y comas en algunas partes que no me dejan entender tu escrito. Por ejemplo, en el resumen justamente, en la parte donde dice, en este documento presentamos el sistema conceptual que construimos construimos y bajo el cual hacemos esta caracterización. Me imagino que la caracterización es en torno a las estructuras algebraicas. no hay una coma. Los aspectos generales que nos permiten la identificación. O sea, pero si leo la coma como está como el espacio, siento que me está refiriendo esta idea a lo anterior y veo que no sé si ahí debería ir un punto, pero dice los aspectos generales que nos permitieron la identificación y ubicación de tres procesos. Entonces, ¿cuáles fueron los aspectos generales? Los que comentas o dice que nos permitieron la identificación y ubicación de tres procesos. ¿Cuáles procesos y cuáles son los aspectos generales? Yo imaginé que cuando hablabas de los aspectos generales eran estas que enuncias después, pero luego ya no entendí si eran los procesos. Como mencionas que son tres. Bueno. Sí, lo que pasa es que efectivamente lo que trato de decir es que se presenta un sistema conceptual bajo el cual, digamos que es nuestro marco para explicar la caracterización que vamos para sustentar, vamos a decir así, la caracterización de la construcción social. Por eso hablamos de procesos, de fases contextuales, de prácticas generatrices, porque esos y están entre... cursivas, o están cursivas, porque son parte justamente de este sistema conceptual. Ahora, cuando digo, presentamos los aspectos generales que nos permitieron la identificación y ubicación de tres procesos de la construcción social, me refiero a la parte en donde explico algunas generalidades donde justifico justamente por qué el proceso de formalización, el proceso de sistematización y el proceso de transposición, que aparecen así explícitos en la tabla, incluso en una tablita que va ahí en una figura que está en no sé en qué página, pero en una de las páginas, ahí están explícitos esos tres procesos. Y entonces, como todavía no, en el escrito todavía no caracterizamos todos esos, ni sus fases contextuales, solo caracterizamos la primera fase y decimos por qué identificamos tres procesos, por qué a cada proceso le identificamos, por ejemplo, en el caso del primero, tres fases contextuales, en el caso del proceso de sistematización, dos fases contextuales, que se traslapa uno con una fase contextual de esta con el proceso de sistematización. Entonces, cuando me refiero a los me permiten justificar la distinción de tres procesos y de, digamos, en total la cantidad de fases contextuales que presentamos ahí. Sí, lo que pasa es que lo comento más en ese sentido de esa parte de la redacción que no me quedó clara, ¿no? Que dices tres procesos y pareciese que son los que me parecen. Cuando en realidad no. Perdón, un segundo. ¿Me escuchan? Rocío, ¿nos escuchas? Rocío Rosas. Y bueno, Rocío. Rocío. Listo, parece que ya quedó. Perdón, ¿pueden continuar, por favor, Isabel? Reina, adelante. A ver si puedes repetir la última parte, Isabel, porque ya no logré escuchar. Después de que me decías que sí es una cuestión de redacción, pero decías... pero no se me... O sea, a mí yo esperaría como mencionar esos tres procesos, ¿no? Porque como que después de cuando dices los aspectos generales, siento que son como los resultados, vamos a decir así, los resultados que te van a dar pie a pues, continuar tu investigación, pero para este artículo podría ser la parte importante, ¿no? Pues por eso yo consideraba que sí sería conveniente como colocar esos procesos ahí, porque tú identificaste, tal vez algún, como dices, generalmente, no sé qué, cuáles serían. Igual es que en el párrafo, a ver, uno, en la introducción, el tercer párrafo, el segundo párrafo, donde hablas sobre las estructuras algebraicas y hablas sobre Dubinsky y Lerón. Ese párrafo tampoco me quedó muy claro. Habla sobre el trabajo de Dubinsky y Lerón, ¿no? Sí. En ese párrafo, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué pasa? Que si dices, las estructuras algebraicas se estudian en lo que se ha llamado álgebra abstracta. Y los Ajá. problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes cuando abordan temáticas, o sea, eso de, también se estudiaron, o sea, las estructuras algebraicas se estudian en álgebra abstracta, y las estructuras algebraicas también se estudian en los problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes, o ya es otra idea, o sea, ya diciendo, ahora, los problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes cuando abordan temáticas, esa parte no la entendí, porque, o sea, sí entendí la parte del Dubinsky, ¿no? Cuando ya empiezas a hablar sobre este tipo de estudios que se hacen sobre las estructuras algebraicas, pero esa primera parte no me quedó claro si hablabas de que las estructuras algebraicas se estudian en los problemas de aprendizaje. No. Ese no me quedó claro. Sí, sí, básicamente trato de decir, uno, que las estructuras algebraicas se estudian en lo que es llamado álgebra abstracta, y los problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes cuando abordan estas temáticas, que corresponden a esa área del conocimiento matemático, han sido estudiadas por diversas investigaciones. Entonces, la primera que enuncio es la de Dubinsky. Pero sí, quizás ahí hay que separar porque son ideas diferentes. O sea, primero digo es que las estructuras algebraicas se abordan en esta materia o en una línea, digamos, de la matemática, en un área de la matemática que se llama álgebra abstracta, y sus problemas de aprendizaje sí han sido estudiados. Y entonces empiezo a hablar de esos estudios, esas investigaciones que han estudiado los problemas de aprendizaje del álgebra abstracta en general. Porque son dos connotaciones, ¿no? Uno es donde se estudian como objetos, o sea, en el álgebra abstracta, y también se estudian, pero no se estudian como en el álgebra, ¿no? Más bien se estudian con base en los problemas de los estudiantes. Sí, en uno el objeto efectivamente son las estructuras y en el otro son los problemas de aprendizaje, así es. Sí, gracias. Y cuando dices en el siguiente párrafo, esta investigación, ¿te refieres a la presente o a la que está en el párrafo, o sea, a la de Dubinsky? No, a la misma de Dubinsky Lerón. Digo, esta investigación da cuenta de los resultados de un estudio realizado durante el desarrollo de un curso taller, o sea, sigo hablando de la de Dubinsky. Ok, sí, porque como está en tu introducción, parece, uh-huh. pues la introducción hay veces dices como que es un pequeño resumen o algo referente a lo que se va a abordar tu tema, ¿no? Cuando yo leí esta parte, cuando dices que es una investigación, dije, no, pero no eres objetivo. Y no. Ya más o menos, pero tuve que ver, o sea, que sí es de que se refería a Dubinsky, ¿no? Okay. Entonces, okay. Igual, de igual manera, creo que la introducción está un poco larga, me parece. Que hay antecedentes ahí. De hecho, hay antecedentes, o sea, son los antecedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en los siguientes, si tienes como bien definido el marco metodológico, cuál va a ser el sistema conceptual, cómo lo estás considerando, y pero no veo como un espacio donde diga, por ejemplo, los antecedentes a la investigación que están dentro de tu introducción. De hecho, tu introducción, pues ocupa 9 hojas, ¿no? Sí. Me parece. A ver, estoy exagerando. No, estoy exagerando. 5 hojas. 5 hojas, pues, no sé, ¿cómo les parezca? Sí, incluso ahí yo creo que sí tienes razón. Lo que pasa es que incluimos en la introducción hasta cierto punto, o incluir el estado, no, bueno, sí, el estado del arte hasta cierto punto. O algunos elementos de, pero sí creo que tiene razón, habría que pensar en que se pueda separar de alguna manera para que se puedan entender mejor las ideas. Sí, sí, sí. Sí, y más bien esa sugerencia, ¿no? No sé, yo coloqué o quité algunas comas y puse comas porque no entendía cómo estaba, se me dificultaba más bien la lectura. Entonces, pues, son todos los comentarios que tengo. Si alguien más quiere comentar. Ok, muchas gracias. Perdón, muy bien, muchas gracias, Isabel. Gaby, adelante. Sí, hola Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Gaby, buenas tardes. Mira, por supuesto no acabé de leer el artículo, se vieron muy, muy malos y me dieron muy poco tiempo, pero lo que leí es justo lo que ahorita me decía Isabel, las cinco cuartillas de la introducción. Entonces, puede ser que los comentarios que te voy a hacer, a lo mejor en el resto del artículo cambia el matiz, pero puede ser que no, ¿no? Digo, no importa. Primero, un par de observaciones puntuales. Por ejemplo, en los primeros párrafos, en el primer párrafo, por ejemplo, dices, nuestro interés es caracterizar la construcción social de las estructuras algebraicas, ¿no? Radica en la pretensión que tenemos de entender por qué su estudio contribuye a la formación de un matemático. Ajá. Ya desde ahí en el por qué digo, ¿no será más bien un cómo? Pero yo digo que va un cómo, no un por qué. Y es que además luego, un poquito más adelante, te voy a decir por qué creo que va un cómo y tú pusiste un por qué. O sea, no es un error solamente, sino si tú sí de veras estás pensando en un por qué. Pero bueno, déjame seguir y ahorita puntualizo cosas. Otra observación es cuando tú dices que vas a hacer una revisión de momentos históricos, dices ubicar el momento histórico del surgimiento del enfoque estructural y el momento en el que se da su inserción en los planes y programas de estudio. Nos permitirán dar cuenta de la intencionalidad didáctica que se perseguía. Yo esperaría que decir que te vas a dar cuenta de la, o si te quieres dar cuenta de la intencionalidad didáctica, te refieras concretamente a los planes y programas de estudio, y no al momento histórico del surgimiento del enfoque estructural, porque ahí estás presuponiendo una intencionalidad didáctica que, por supuesto, no tendría que ver. Ahí es cuando me empecé a dar cuenta de la diferencia entre el por qué y el cómo. Estás hablando o estás queriendo hablar del momento histórico del surgimiento de un enfoque estructural. Exactamente no sé qué esperes. O sea, digo, puedes uno hablar acerca de la escuela estructuralista y la corriente estructuralista del pensamiento, pero si es como enfoque en general, en realidad lo que yo creo es que la obra matemática en realidad, en general, siempre está orientada hacia un enfoque estructural. O sea, su fin es crear estructuras, la obra matemática en sí. Hablar de un enfoque estructural, pues es como raro, porque eso es lo que persigue la obra matemática en sí. Y eso me fue ya como súper evidente en la página casi final de la introducción, en la página 4, en el 1, 2, 3, entre el tercero y cuarto párrafos. El tercer párrafo hablas otra vez de la construcción social de las estructuras algebraicas y pues te preguntas por las estructuras particulares que emergen en diversos campos. Sí, está súper bien. En, ese párrafo está absolutamente centrado en la obra matemática en sí. Y a mí me parece como muy raro una revisión histórica epistemológica de la matemática en sí que te vaya a poder hablar más allá de datos históricos. En cambio, donde yo digo, pues es que ahí es donde está el punto, es en el siguiente párrafo, donde dice, hay que mencionar los contextos socioculturales. Observa cómo en ese párrafo, simplemente meter la frase de contextos socioculturales le cambia el matiz a tu investigación, pero del cielo al infierno. Le cambia totalmente el matiz. Dado caso, un juicio así prematuro sería, ese párrafo del contexto sociocultural es el punto que te interesa, es decir, como lo dices, de tal forma que conocer dichos contextos nos permite esclarecer qué fue lo que motivó su construcción, qué elementos fueron importantes para su consolidación como conocimiento socialmente aceptado y qué fue lo que... Entonces, fíjate cómo automáticamente el meter la palabra constructos socioculturales cambió el enfoque de la tesis. El primero es acerca de la obra matemática, y yo no le vería como... Ok, sí, pero pues son datos matemáticos, se está estudiando la obra matemática. En cambio, en el segundo, sí estás cuestionando, incluso ya estás cuestionando desde un punto de vista socio, efectivamente. Entonces, son dos párrafos como muy muy evidentes, que está uno detrás del otro, y que no me parece que sean ni siquiera que uno, o sea, se contraponen, pues. Eso es lo que yo veo. Y luego está la parte de las prácticas. Al menos en la introducción hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad, me parece, un tanto implícita por no querer decir socioepistemología. Y está bien, digo, está bien, nada te obliga a trabajar en el marco de la socio. El punto es que sí mencionas autores. Simplemente mencionar como referencia que tú vas a usar, pues, eso es lo que, bueno, exactamente no me queda claro, pero lo estás mencionando. Que quieres entender, quieres formular, o bueno, estás interesada en el papel de las prácticas y su papel para formular epistemología sobre prácticas sociales, en ese párrafo estás mencionando a los autores de la socio. Entonces, supone que la noción de práctica va a ser en un sentido socioepistemológico. Ahora, ahí voy, y luego resulta que en otro párrafo dices, las prácticas sociales que circunscriben la génesis de las estructuras algebraicas se acercan en ciertos aspectos a las descritas por el enfoque teórico ontosemiótico. Eso me entra en súper contradicción con lo anterior. Ahorita te voy a decir por qué. Teóricamente me entra en contradicción. Pero además es muy chistoso porque cuando describes lo del enfoque ontosemiótico, y es efectivamente tienes razón, lo hace en función de el papel de las prácticas para resolver un campo de problemas y las ponen compartidas en el seno de una institución. Y luego tú misma dices, reconozco que lo que yo quiero usar, o sea, mis estructuras algebraicas, no son a la luz de resolver problemas, son a la luz de una estructura matemática. Entonces digo, pues si ella reconoce eso, ¿por qué se sintió atraída hacia el enfoque ontosemiótico que efectivamente no, o sea, va hacia un enfoque que tú estás reconociendo que no es el que tú necesitas porque no va acorde con las estructuras? Entonces es como muy raro, como que transitas y navegas entre una noción de prácticas, no te quieres adherir a alguna, pero entonces creas este tipo de contradicciones. Ahora, obviamente, la noción de prácticas desde la socio y la noción de prácticas desde la ontosemiótica, creo que ya a estas alturas nos queda y te queda a todos clarísimos que no por decir la misma palabra prácticas sociales, a todos nos estamos refiriendo a lo mismo. Y efectivamente, la noción de prácticas sociales desde la ontosemiótica es algo pragmático, es un hacer pragmático en el aula, ahí exactamente como tú lo defines. En cambio, en un sentido socio, es un sentido de entrada epistemológico que tiene que ver con la construcción social del conocimiento matemático. Entonces, es un sentido epistemológico total y absolutamente opuesto. Entonces, eventualmente, si va a ser algo, y eso es por lo que te digo que sí es importante reconocer que no acabé de revisar el resto, si tú vas a estar hablando de prácticas, eventualmente pues vas a tener que asumir una cierta noción, la noción que te venga bien, en el marco que te venga bien, pero por lo pronto en la introducción estás como navegando, un poco como zafándote de definirlo, pues, ¿no? Pero fíjate cómo tú misma caes en cosas extrañas, reconoces qué tipo de prácticas no necesitas, porque la naturaleza de tu objeto matemático de estudio es muy sui generis, pero tampoco asumes la otra, ¿no? Entonces es como muy raro. Por eso de repente entendí que ese porqué inicial yo más bien lo veía como porque la socioepistemología se enfocaría más en un cómo. Pero entonces sí reconozco que, bueno, quién sabe cómo que estés pensando tú, ¿no? Bueno, ya, esos son mis comentarios. De repente pensé que eran suficientes como para que solo fueran de la introducción. Dije, bueno, que nada más fue la introducción, ¿verdad? Bueno, eso pienso, eso opino, no sé, ahora sí ya. Sí. Bueno, intento un poco responder. Quizá habrá que reconocer que hace falta sustentar esta parte que tú me estás haciendo la observación y que justo opté, digamos, por aclararla, digamos, de un principio y de una vez, justamente por la confusión que luego genera el hablar de un constructo, de un concepto, práctica social, que sí se ha abordado desde otros enfoques, la socio y en el caso del ontosemiótico. Entonces, justamente la idea de nombrar y de escribir, que efectivamente entiendo el concepto de práctica social, cómo se aborda desde la socioepistemología y cómo se aborda desde el enfoque ontosemiótico, porque la claridad que creo tener es que, decías tú, la del ontosemiótico es claro que no te va por el objeto de estudio que nosotros tenemos. Y es que resulta que la del socio tampoco me va. Entonces, tal vez lo que seguramente falta es clarificar más esto, y eso es lo que intento hacer en estos párrafos que tú expresaste. Es decir, la de por qué el enfoque semiótico no me funciona y por qué también el de la socioepistemología tampoco me funciona, porque justamente el origen de las, tú decías algo que la matemática de por sí o siempre ha estado orientada a un enfoque estructural, y eso no es así, o sea, no es cierto. Justamente el enfoque estructural surge en un momento y además los sui generis del objeto de estudio es justamente que no surge, como en el caso de algunos estudios que se hacen sobre algunos conceptos desde el enfoque o que dan cuenta, digamos, los estudios desde la socioepistemología. Es decir, no surgen como una necesidad de resolver una problemática o no surgen como un requerimiento para explicar algún fenómeno u obtener resultados sobre algún fenómeno en particular que se esté tratando de describir o de modelar. Ese no es su origen. Entonces, por eso, el concepto de práctica social desde la socioepistemología tampoco le va al de las estructuras algebraicas, porque ¿por justamente no? Es su origen. A ver, Lorena, es que justo lo que estás diciendo, eso justo sería entender el papel entonces de qué tipo de prácticas motivan es decir, el por qué este constructo de estructuras algebraicas surge y se desarrolla. Es decir, eso hace la socioepistemología. Y una práctica social, en el sentido de la socio, te podría decir, te podría hacer toda esa descripción histórica, culturalmente, acerca del hacer de esa comunidad en cuestión, alrededor de la generación de ese tópico. ¿Por qué dices que no te es suficiente? Porque o sea, que no surgir... tiene el caso para tu estudio. Porque no tiene un surgimiento arraigado en una práctica social, en una práctica que utilice a la matemática como herramienta para. No es así, que es justamente una de las, de los, no sé si decir postulado o idea de la práctica social de la, desde la socio. No, no es para nada. Lo... Ajá, no, ya desde eso, esa es una manera, o sea, justo darle el matiz a la matemática como herramienta es gracias a que entendiste el papel de la práctica social en la naturaleza de ese saber. Ese es, digamos, un resultado, no es un postulado del asocio, es en dado caso un resultado. Gracias a que observaste el papel de la práctica social para entender la naturaleza de ese saber matemático. Entonces, habrá saberes, efectivamente, que fungen como herramienta. Digamos así, gracias a que te fijaste en las prácticas, puedes hablar de esa la naturaleza de ese saber. Pero puede ser que efectivamente la naturaleza de ese saber sea otra, y esa es la que tú estás percibiendo. Eso, por supuesto, no invalida la noción de práctica para entender la naturaleza ahora de ese saber que tú tienes entre manos. Es decir, estás presuponiendo un resultado que... Es decir, la socio solamente trabaja con matemáticas que fungen como herramientas. No, pero por supuesto que no. No, sé que no. Pero para nada. Entonces, más bien lo que hace la socio es fijarse precisamente en el papel de la práctica social para entender la naturaleza de ese saber. Entonces, tú partes de reconocer que la naturaleza es distinta, y me parece que esta noción de práctica te va a ayudar a clarificar y a entender mucho mejor esa naturaleza que tienes entre manos. Sin que sí, el punto es que tenga que ser experimental, por supuesto que no. Sí, de sí, hecho, o sea, efectivamente. Uno de los resultados que va hacia el papel de la matemática, no solo como herramienta, entendiendo el papel de las prácticas sociales, yo lo veo precisamente en el trabajo de Gustavo. Es decir, en algunos momentos he puesto yo como ejemplo la práctica social de convenir en la generación de conocimiento matemático. Sabiendo antemano que esa práctica de convenir está generando un cierto tipo de saber matemático. El saber matemático que permite articular teóricamente cosas, ¿no? Sí. Y yo lo he puesto como ejemplo y por supuesto me ha funcionado muy bien y clarifica precisamente la fuerza, digamos, de que en estos estudios se considere el papel de la práctica social. Sí, o sea, sí efectivamente entiendo que no es solamente entender, o que digamos ese es el plus de la socioepistemología, de no entender solamente la matemática como, o el surgimiento de conceptos matemáticos como herramienta para. Sin embargo, el concepto propiamente de práctica social desde ese enfoque, sí tiene algunos elementos que lo, vamos a decirlo, ¿cómo lo podría decir? Que lo disponen justamente para el entendimiento de cierto tipo de ideas, que te digo, quizás a lo mejor en el escrito, más adelante sí se logra entender, no lo sé, ahora sí no lo vamos a saber, pero creo que sí hay elementos para considerar, pues, estrictamente, simplemente el cómo considero la práctica social, el concepto de práctica social que me permite explicar la construcción, tiene elementos diferentes, en el sentido de que la práctica social no es fundamentalmente una acción, sino un sistema de acciones que se realizan en torno a. Entonces, hay elementos ahí que dan un giro justamente a esa conceptualización de práctica desde la socio y desde lo que estoy planteando. Quizá no logre sustentar totalmente esa parte, no lo sé. Esa es una de las partes fundamentales, creo, del trabajo. A mí me parece, en verdad, que a priori tienes una postura de no es práctica social en el sentido de la socio, ¿no? O sea, el punto es, me dices, es que así se ha usado, o bueno, tiene elementos. Bueno, sí, a lo mejor el tipo de investigaciones que se han, que conoces o que se han discutido, tienen estis, pero no es el único matiz. Y en dado caso, tu investigación puede ahondar en el otro matiz. O sea, lo que voy es que es total y absolutamente falso que la matemática con la que trata la socioepistemología, matemática que tiene un carácter de herramienta. Por supuesto, no. Eso es un supuesto que no es cierto. No, es, o sea, uno de los elementos que consideran muchos de los estudios, efectivamente. Así incluso lo muchos de los estudios, lo digo. No la socioepistemología, que no es lo mismo. Sí, claro. Entonces, sí, digo, eso sí lo tengo claro, y incluso creo que en el escrito sí está dicho de esa manera. No, de ninguna manera asumo la otra parte, ni creo estar confundida en ese sentido. Sin embargo, el entender que esa práctica es más bien un sistema de acciones que están guiadas no por esa necesidad de, o necesidad, o surgir, o ay, como la otra palabra, no sé, pero una necesidad de, sino más bien como un sistema de acciones que están guiadas por esa acumulación de conocimiento matemático y que dan justamente al origen de nuevas ideas matemáticas, de nuevas ideas filosóficas matemáticas, y que plantean justamente el enfoque estructural como una nueva forma de hacer matemáticas en la matemática misma. O sea, creo que esa parte es justamente la que hace sui generis al objeto de estudio, y es justamente lo que hay que tratar con cuidado para no, es decir, no tratar con cuidado, para lograr finalmente caracterizar ese surgimiento de las estructuras algebraicas, del enfoque y las estructuras algebraicas como tal, ¿no? Pero es como un surgimiento de ideas que no vienen de una necesidad de resolver algo, de una necesidad de explicar algún fenómeno, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver con eso, sino es justamente el surgimiento de una nueva forma de hacer las cosas que empieza a funcionar y que se empieza a utilizar ahora sí en diversos esquemas, en diversas, teorías de la matemática misma al interior del álgebra, que es la parte que me interesa, y que entonces así es como se va convirtiendo justamente en un enfoque que entra incluso hasta el ambiente didáctico. Yo te creo, todo lo que me dices es perfectamente coherente, porque estás analizando la naturaleza del saber en cuestión, y la naturaleza del saber es lo que te muestra todo lo que me estás diciendo. Mi punto es, todo eso que estás diciendo, fundamentado en esta noción de práctica, y que de ahí tú vas a desprender esta otra noción, no contradice para nada la postura socioepistemológica. Y entonces lo que ocurre es, uh-huh. si tú al principio me metes o me citas autores socioepistemológicos, pero después uh-huh. me dices un autor ontosemiótico y después ya no me dices nada, entonces uh-huh. digo, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Yo sí. no siento para nada que la contradigas la noción de práctica social de la socioepistemología en función de lo que justo ahorita acabas de decir. Sí. Estás haciendo nociones, por supuesto. Estás haciendo una propuesta, por supuesto. Ajá. Y esa será discutible, pero como por sí misma. No, eso no te exime de que sea uh-huh. o no un estudio socioepistemológico. Pero oh. bueno. Okay. Bueno, esa es mi opinión. Lo que voy a hacer es, bueno, acabar de leer el escrito y ya tenemos alguna otra tarea por ahí pendiente. Pero bueno, ya está. Sí, sí. Nada más para cerrar. Yo creo que sí, efectivamente no estoy considerando que la noción que propongo contradice ni a la de la socio ni a la del ontosemiótico. Efectivamente no es esa la idea, sino justamente que esas que existen no me bastan para, porque hace falta tal o cual otro aspecto, en el sentido este que dices de aportarle, ¿no? Pero no de ninguna manera se está resaltando, ni creo que se diga así, que contradice a ni a una ni a la otra, incluso, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela, por tus comentarios. Yo quisiera comentar los comentarios. Efectivamente, yo creo que las observaciones que nos hace Gabriela Lorena tienen todo el sentido. El asunto que yo creo que una salida posible a este dilema, digamos que en principio no queríamos usar la epistemología por razones de varios niveles, ¿no? Tanto tuyas como mías, ¿no? Pero ahorita con lo que nos dice Gaby, caigo en cuenta con claridad que no tenemos por qué utilizar todo el paquete de la epistemología. Sí, o sea, así que es. Yo creo que ese es el conflicto, al menos que yo tengo. Uh-huh. O sea, no, digamos, no sería un estudio socioepistemológico, es un poco la idea que no, y por razones de diversa índole, sobre todo de índole teórico. Efectivamente no la socioepistemología no solo trata de conocimiento herramienta. El último trabajo que dirigió Gabriela, de Verónica Morfiño, habla del concepto del límite y hizo una socioepistemología, no sé si recuerdes. Sí. Eso no, yo creo que por ahí no va la crítica, va en otro sentido, pero en todo caso yo también considero, como Gabriela dice, que no contradice, y yo creo que esa es una señal de que yo creo podemos utilizar la noción de práctica social, no la socioepistemología, que son dos Ajá. cosas distintas. Aquí, digamos, porque el paquete de la socioepistemología pues, tiene más cosas, ¿no? Sobre todo tiene un político, tiene un proyecto político detrás, que para mí es evidente. Entonces es el que no me gusta perseguir. En ese sentido, si agarramos un concepto como la práctica social, yo creo que está bien. Pero sí está en otro sentido como lo que estamos imaginando. Es cuestión de pensarlo cómo articular, ¿no? Sí. O sea, ese sí, yo pensaría que es factible. El asunto de la práctica social, bromeando con Gaby, que le digo, es que ni es práctica ni es social, ¿no? No, es una broma ahí que... Digo, ¿por qué no es práctica? Porque no es práctica en el sentido de acción. Más bien es lo que norma la práctica. Y luego tiene una característica adicional, que a fuerzas construye conocimiento matemático. Entonces esas dos cosas, por supuesto, es consistente con lo que estamos imaginando. O sea, la idea de las fases contextuales y de los procesos y demás cosas que estamos imaginando es que hay un entramado, en una comunidad particular hay un entramado cultural. En este caso estamos imaginando pues, institución, o estamos imaginando las fases contextuales y todo esto. Pero yo sí, o sea, no, quizá es cuestión solamente de ponerse a precisar cómo lo podemos utilizar. Y efectivamente, el asunto es que al principio lo mencionamos. y utilizamos y después parece que decimos que siempre no. Entonces está como contradictorio el discurso en el escrito y en lo que decimos. Entonces ahí nos falta un... ¿Cómo se llama? Un este... ¿Cómo se llama? Un este... Una clarificación. Bueno, ese era mi comentario. Sí. Muy bien. No sé si alguien más quiera comentar el escrito de Lorena. Marce, te escuchamos. ¿Lo escuchas, Marce? El micrófono, hijo. Ahí medio te escuchamos. Tengo el micrófono apagado y no lo puedo sacar. No sé dónde está para poner el micrófono. ¿Eh? Acá. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, yo perdón. Es que estaba buscando dónde dejar de silenciar el micrófono. Bueno, primero, buenas tardes. Lamento la demora. Yo también, como Gaby, no pude leer todo el escrito y entre otras cosas porque está tan denso que me lleva a una lentitud de lectura bastante interesante. Leo que es un trabajo precioso, interesante para discutir, pero el estilo de escritura sí se me hace muy complejo para mí. Entonces hay frases, como decía Isabel al principio, como que hace mucho ruido por el tipo de comas o de extensión de la frase en sí. Entonces, realmente tampoco pude abarcar todo el escrito, solamente algunas partes, y coincido muchísimo con Gaby, que a mí también me hizo algo, varias cosas de ruido. Retomaría un poquito lo que discutía Isabel respecto a Dubinsky, en el sentido de que a veces en la manera de hacer un estado de arte está muy interesante porque realmente rescatan ya investigaciones que se conocen o algunos como yo, algunas conocemos, otras no, que hace una posición del trabajo de una manera interesante. Siempre es importante un estado de arte. Hay descuidos allí en cuanto a citas y cosas en cuanto a APA, porque realmente yo me iba a buscar a ver de dónde es esto, porque me parecía conocido y no las encontraba en bibliografía o estaban citadas con otros nombres. Así que sí, tener cuidado con ese tipo de cosas para poder aclarar las ideas. Pero algo me llamó la atención respecto a la frase que mencionaba Isabel, que también me costó mucho entender qué querían decir ahí, tuvo que ver también que es en el único punto que explican demasiado de qué es la teoría de Dubinsky, la de Apoe, entre comillas, en las frases que pone ahí de atracción reflexiva, no sé qué. Y yo cuando estaba leyendo me quedé como diciendo, bueno, ¿dónde está el problema de la álgebra aquí, no? Si realmente es una cosa teórica que uno ya conoce de alguna manera, o a los que leen sin conocer la de las visiones de Dubinsky, sería interesante de leerla. Pero es que me perdí todo en las reflexiones teóricas de Dubinsky y no veía dónde estaba el asunto de estar aquí, en este escrito. Y luego el siguiente párrafo ya me mandaron a la parte de esta de cómo estaba estudiando grupos y estructuras algebraicas. Entonces, por eso es como que también me costó bastante ir entendiendo cuál es la idea de fondo, que se me hace muy interesante. Pero, por ejemplo, cuando Leonena dice con mucha fuerza, no hay un problema, no hay un fenómeno, yo diría, hay que pensar qué es problema y qué es fenómeno, porque realmente no es el clásico nuestro, pero sí está respondiendo a cosas de una comunidad muy particular y estructurando las cosas. Entonces, volvería a tomar lo que preguntaba Gaby en el sentido de qué están pensando como enfoque estructural, porque lo nombran, lo mencionan, pero no lo han mencionado antes. Solamente aparece ahí que el enfoque está allí y ya no me quedó claro a mí desde dónde lo estaban tomando, desde dónde lo estaban mirando para poder terminar de entender la idea. Con lo de su epistemología y lo vi como muy agarrado de los pelos, de una manera en el escrito que de repente me mandan a hablar sobre prácticas que no terminan de discutirla en realidad, en la idea de mencionar la posición de sociodemología y de ontosemiótico, porque mencionan cosas, pero no veo que se distancien o critiquen, no terminé de ver claro cuál era el papel que estaban jugando esas citas allí, porque después desaparecen y se van hacia una idea de marco metodológico y generar un sistema conceptual donde... que ahí, hasta ahí me quedé el sistema conceptual, en el cual me llamó muchísimo la atención cómo trabajan con práctica ahí, porque las preguntas que se hacen se me hacen medio extrañas. En un párrafo que dicen de hablar de práctica social implicará inmediatamente responder a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué acciones guiadas integran la práctica? Significa que están pensando normalizar, de que están normando algo, ¿no? ¿Quiénes realizan estas acciones guiadas? ¿Y qué intención colectiva existe? ¿A qué aspiraciones individuales puede ser asociado? Si me hicieron preguntas como que sí, a mí me hacían ruido, porque cuando uno piensa en prácticas sociales, justamente la naturalización de las cosas, cuando ya los individuos ya no están, cuando ya la idea, y no es de socioepidemiología ni de socioepidemiología, es la general, de la más, de Max, de lo que sea, como práctica social. Entonces, a mí sí me hizo ruido como empezaron así, bueno, me voy a cuestionar sobre esto, porque sí me evocaba más a socioepidemiología que a una práctica más abierta. Aunque aparecían individuos, aparecían cosas como diciendo, bueno, los individuos que asociadas a las acciones guiadas. Por lo tanto, implica que esa práctica me está guiando las actividades, por lo tanto, está normando la actividad. Por lo tanto, estoy pensando en práctica social en el sentido de socioepidemiología. Entonces, ahí sí se me hizo como que, ¿dónde estaba la distancia respecto a que están criticando aquello? Pero no me terminaba de tener claridad. Cuando hablan de fase contextual, también me hizo bastante ruido, porque por ahí hablan de que hay una práctica genérica, que llaman práctica generatriz, pero luego mencionan varias generatrices. Entonces ahí también me quedé como diciendo, es una, son varias, ¿cómo caracterizo yo esa fase contextual? No me quedó claro en qué sentido la están utilizando. Y bueno, varias cosas que sí, yo creo que tengo que volver a leerlo en serio. Se me hace muy rico, muy interesante, pero a veces como que no terminé de comprender algunas ideas. Por ejemplo, cuando estamos cerrando, sí, creo que hay un problema que falta algo ahí de decir. En el último puntito del punto 3 de nuestro sistema conceptual, cuando mencionan a Montiel, por ejemplo, ¿están de acuerdo con Montiel 2010? No sé cuál es esa cita porque no está en la bibliografía. Yo me fijé a ver, digo, ¿dónde leo esta cosa en Gisela? Y no estaba en la bibliografía, así que me quedé con las ganas de ver de dónde es la cita. Pero entiendo y comprendo lo que está allí respecto a escenario, contexto, fenómenos específico. Lo toman como una idea que está muy cercana cuando estaban comentando que eso no estaba en el centro de fenómeno, contexto, así que pero lo jalan aquí. Y dice, consideramos además que esta actividad e interacciones generan identidades ideológicas y filosóficas que se traducen en acciones guiadas con su que son transformadas y normadas por esta filosofía compartida. Entonces, veo cómo está esa dialéctica allí, y lo que me preocupó bastante es que no entendí la segunda parte, cuando dice el doble carácter de la intencionalidad de estas acciones guiadas se ve reorientado, punto y coma. El individual en la idea formarte. Y ahí me quedé diciendo, no tengo idea qué están diciendo en realidad, porque lo que entiendo es que dicen que se están moviendo las cosas. Pero en esa frase particularmente no logré atrapar la idea que estaba allí. No sé si falta algo o yo lo estoy leyendo muy mal, porque cuando dice el doble, está en el punto 8, la última partecita de la 8 que dice el doble carácter de la intencionalidad de estas acciones guiadas, se ve forzado y reorientado. Punto y coma. El individual en la idea formar parte de ese quizás nuevo colectivo. Es decir, lo que estoy entendiendo es como que cómo la ideología, la filosofía son lo que está generando muchísimos elementos. Se me hace una dialéctica ahí entre qué es individuo, qué es sociedad, qué es ideología, qué es puro, no puro. Sí, se me hace muy interesante lo que están entendiendo decir allí, pero no lo logro atrapar o leer en esa frase, es decir, en esa manera de incluir. Entonces, creo que toman cosas de una manera interesante, pero como que faltaría mayor claridad conceptual en ese sentido. Es decir, como que no sé si a mí sí me hace mucho ruido, digamos. Porque dicen que está normado, después como que están lejos, que no sé. Sí, como que sí se me hizo como la primera lectura, que leí esta mañana, así que tampoco creo que tengo que hacer una par o tres más lecturas. Sí creo que está como poco confuso, justamente como ustedes quieren posicionar la parte teórica del trabajo. Yo creo que sí tendrían que trabajar un poquito más. Yo también trabajar un poco más para poder precisar más las preguntas, pero son elementos que me saltaban a mí así como que no terminaba de comprender. Y en la parte metodológica, por ejemplo, me pareció interesante, pero no sé si realmente caracterizaron el marco metodológico. Pues sí es importante comentar de las fichas y de no sé qué. Se me hizo como que no terminé de atrapar cuáles eran las metodologías ahí. Con toda una frase que me comentan respecto a que voy a hacer la elaboración de los esquemas de trabajo, que la hay la última frase de allí, de los pasos que siguieron. No sé si realmente son importantes o no. También me hizo ruido en el sentido de decir, bueno, que van a ser unas fichas y no fichas, y no, más bien es decir cuál es la guía más más arriba de esa talacha, entre comillas, que uno tiene que hacer, sino más bien que yo entienda cómo están analizando las cosas, cuáles son las preguntas básicas de la para poder, o bueno, las fases que hago para analizar un texto o no tanto hacer la ficha, porque la ficha, bueno, después de todo está hecha, pero sí hacer esa ficha implicaría muchísimos elementos quizás más robustos que decir que tengo una ficha hecha. Se me hizo ruido ese cierre del marco metodológico, como que me dispersó hacia cosas más, más banales, digamos, de lo que esperaría en el sentido del artículo. Pero bueno, no sé, es la primera vez que yo leo este tipo de cosas en el sentido de un artículo y quizás por eso me hizo ruido. Quizás es interesante para alguien que lea que es parte importante de cómo organizar la investigación. Eso sí lo comprendo. Pero como que creí que perdí un poquito de fuerza al explicar cómo están haciendo esta investigación documental. Pero bueno, quizás yo estoy media rara ahí. Pero sí se me hizo como extraño esa frase allí. Y mi sistema conceptual sí es como que veía de alguna manera que tengo que revisar de nuevo, porque sí como que no lo veo transparente al discurso desde el principio, como que quizás no estoy entendiendo yo el 100% de las cosas. Pero bueno, básicamente sería esa por ahí la primera idea. Se me hace que es muy bonito, es interesante mirar estas estructuras algebraicas. Pero, por ejemplo, cuando Gaby mencionaba esto de que de repente aparecen las estructuras particulares y que la evolución de esas aparecen las generales, por ahí lo que entendí en esa frase, sí se me hizo que en la primera introducción, cuando dice el primer párrafo de la introducción, se abusa de la palabra en general. En general aparece 3 veces y a mí me dispersó, porque realmente, bueno, una estructura algebraica, en general. Luego decía, en general se dice, luego la estructura general de nuevo. Es decir, al hablar de estructuras algebraicas, ¿no estamos hablando ya de algo general? ¿Es necesario aclarar qué es una estructura algebraica en general o no? Es decir, porque a mí en esa frase primera sí como que tuve que decir, bueno, a ver, que tanto en general que me sacaba de onda de la lectura, de entender, porque luego como comentás las particulares, las que van a las estructuras particulares, algebraicas particulares, como que me das otra sensación de qué es estructura, a qué estás hablando como estructura algebraica o estructuras algebraicas. Es decir, como que ese tipo de frases en las cuales hay, por eso decía que para mí el problema, creo, de poder comprenderte es tu forma de escribir, sobre todo. Tienes un estilo muy particular, que particular, a mí se me hace complicado entender. Entonces tengo que leer varias veces la misma frase, las mismas cosas, porque hay muchísima riqueza en cada frase. Están muy densas. Entonces, en ese sentido, creo que habría que mirar muy bien, perdón, de esas frases y que realmente sean transparentes para los que no son muy expertos al respecto. En ese sentido, es como que sí se me hace una lectura muy densa, pero eso justamente hace muy fuerte el artículo. Pero creo que sí hay que mejorar varios elementos para que no haya este tipo de dudas o que sea coherencia o no lo que están diciendo. Porque a veces me parece que están tomando posiciones distintas a lo que uno está acostumbrado a hacer, como por el tipo de sentido que le dan a ciertas palabras o a ciertas frases. Entonces a mí me hizo mucho ruido, por eso para poder comentarlo con más calma sí tendría que leerlo y varias veces y discutirlo con más calma, porque sí me hace bastante ruido algunas cosas, pero lo veo muy interesante. Debo ya llegar hasta el 4, ya no pude llegar a leer, así que no sé cómo seguiría la idea. Pero son cosas que me preocuparon un poquito, cómo hablan de, por ejemplo, o cómo de la fase contextual, de lo que es práctica social, las preguntas que se hacen, la idea de que es un lenguaje diferente, digamos, pues cuando niegan que hay problemática o hay fenómeno, porque la estructura es diferente, la construcción es diferente, yo sí diría que no sé si es tan así, digamos. Sí que es otro contexto, otro lenguaje, otra manera de organizar las cosas y organiza cosas. Pero de ahí a que no haya dentro de esas abstracciones problemas y cosas para atender, yo no sabría cómo trabajarlo en realidad. Es decir, sí me parece como que por ahí sería muy, muy rígida o muy reduccionista la idea de decir que no. Pero no sé, desde mi perspectiva sí creo que habría que pensar un diálogo entre esas cosas. Es cierto que la naturaleza es distinta. Eso queda claro, ¿no? No es un fenómeno como que se cae la Tierra está quieta y el Sol está moviéndose y resulta que es al revés, ¿no? O sea, no es ese tipo de fenómeno. Pero sí son fenómenos dentro de una comunidad que se requieren elementos para estructurar las cosas, qué sé yo, y vamos a otro tipo de abstracciones, ok. Pero sí hablar de fenómenos de cosas, yo quería que había otra manera de hablar y de lo mismo, en el sentido de una construcción de conocimiento y más más como básico, ¿no? Definitivo. En un nivel diferente al que generalmente generamos la idea, ¿no? Que por ahí serían mis comentarios, no sé si son útiles o no, pero sí me parece que es un bonito trabajo, realmente es muy interesante, eso sí lo quisiera dejar claro. Pero sí creo que hay que trabajar un poquito algunas ideas, sobre todo para dejarlo bien claro en ciertas posiciones que están tomando, ¿no? Sería por ahí mis comentarios. Muchas gracias, Marce. No sé si quieres comentar, Lore. Sí. Gracias, Marce. Sí, yo creo que sí hay, efectivamente, para la escritura de artículos, ahora sí soy, o la intención de que esta cosa se convierta en un artículo, pues soy primeriza, entonces estoy aprendiendo a escribir, seguramente hay muchas cosas que pretendes decir algo y luego las escribes de una manera que pueden estar diciendo otra. Pero yo creo que quizás haga falta este paso de articulación o distinción entre el asunto de la práctica social en particular, que me gustaría como resaltar, porque hasta cierto punto cuando me preguntas sobre las acciones guiadas, hay un párrafo donde yo expreso qué tipo de acciones guiadas y qué estoy entendiendo justamente por este doble carácter. Porque justamente una, o digamos, otra de las cuestiones que yo identifico como, no sé si diferentes, es justamente que no es la práctica la que norma la acción. Justamente dice, no sé si en uno de los párrafos, aquí yo tengo, déjenme, les digo, es la página 7, en el segundo párrafo, ahí digo, nos interesan las acciones guiadas que ejercen los individuos o un colectivo de ellos sobre objetos materiales o simbólicos que constituyen la realidad socialmente construida y que adquieren una intencionalidad de doble carácter. Y entonces ahí digo, esas acciones, y realmente lo que está normando las acciones es justamente esa intencionalidad, esa filosofía que tienen los que realizan las acciones. Eso es lo que norma las acciones. Y ese conjunto de acciones, esas ideas, esas intenciones que están detrás de esas acciones o normando esas acciones, generan la práctica. Entonces, quizás ahí hay una sutileza importante. No lo sé, así es como lo estoy tratando de explicar. Porque justamente esas acciones, cuando tú realizas, una vez que tienes una acumulación de conocimiento, entonces tú tienes una intencionalidad individual, tienes una pretensión justamente individual en el sentido de hacer acciones que vienen de ese conocimiento que has estado acumulando respecto de un fenómeno en particular, y entonces esa intencionalidad tiene un carácter individual, es decir, tú pretendes algo con realizar esa acción, pero también tiene un carácter social en la idea de que luego tú quisieras o tú pretendes como individuo que esas acciones incidan en la realidad para transformarla. Entonces, en ese momento adquieren un carácter, esa intencionalidad adquiere un carácter social porque tú ya pretendes incidir en ese entorno donde tú te desarrollas. Entonces, ahí trato de explicar justamente esta intencionalidad, esta doble carácter del que me hace referencia párrafos después, y según yo sí está explicado anteriormente, pero quizás haga falta reforzar esa parte y quizá justamente habrá que encontrar esa articulación o no entre esta noción de práctica social que, digamos, estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Marce. Y básicamente, sí, creo que lo de las citas es importante, en particular la de Montiel, no está porque, le comentaba incluso yo a Gustavo, que esa es una cita que recogí de un escrito que ella presenta, que presentó en uno de los seminarios, que todavía no publica. Entonces no supe cómo citarla, y por eso la dejé así. Yo creo que habría que, mi tarea fue como buscar a ver si había o tenía ella otro escrito en donde hablaba al respecto para poder hacer la referencia en ese sentido, ¿no? Pero por eso, en ese caso particular, pero sí hay otras que faltan y que habrá que revisar con cuidado, Marce. Gracias, y sobre todo la forma de escribir. Yo creo que esa es una cuestión, de las más difíciles que vamos a tener que superar o pretender superar, por lo menos mejorar para la escritura de tanto de un artículo o del trabajo de tesis en sí, ¿no? Pero muchas gracias, Marce. Pondré atención a todas tus recomendaciones y observaciones. Ok. Mira, justamente después te mando algunas cosas como de APA y demás, porque eso no es importante en realidad, pero sí, el estilo es interesante. Lo que pasa es que sí hace que sea muy difícil leerte. No digo que cambies el estilo, al contrario, que hay que generar nuevas miradas de escrituras, ¿no? Pero a veces sí se me hacen demasiado difíciles de comprender por el tipo de estructura que haces, literalmente de los párrafos. Pero de todos modos, digo, tan precioso el trabajo y sí se entiende. Lo que pasa es que a veces, como justamente precisar algunos elementos, sería importante. Esas distancias que quieres tomar y tu propia visión de lo que es, eso tendría que estar un poquito más transparente en la escritura, cosa que no surjan este tipo de discusiones, ¿no? Como que si está, no está, o si todos queremos ver socio epidemiología y no es cierto tampoco, es decir, si se respeta la distancia que están tomando, pero sí ver cómo se puede discutir, ¿no? Con cierta idea y que se pueda leer sin dudar, entre comillas, ¿no? Por ahí es lo que te recomendaría. Y luego, en todo caso, si estás parte del APA, que yo tengo que terminar de leerlo, pero sí te las marco porque a veces pones algunas, por ejemplo, te doy ejemplos rápidos. Hassan y Lerón, y no, tampoco está, pero aparece Dubinsky después y tampoco sé de dónde. Hay un nada que creo que no existe. Sí, cosas así que son cosas que yo soy bastante... cuando leo me gusta ir a la bibliografía para ver si de alguna manera me da más información de lo que está allí, ¿no? Soy ese tipo de revisar, no porque me voy a ver si hace falta o no, sino que me llama la atención y voy a mirar qué cosa es eso. Y ahí sí noté varias imprecisiones, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, sería cuestión solamente de mejorar, pero eso son... talacha nada más, ¿no? Lo importante sería que pulieras muy bien el texto para mandarlo a un artículo, ¿no? A una republicación, digo, para que realmente ya llegue con una forma muy transparente de muchas cosas, con una posición de ustedes muy clara. Así que muchísimas gracias por tus comentarios, Lore. No, gracias a ti, Marce. Muy bien, muchas gracias, Marce. Isabel, te cedo la palabra. Puede ser breve porque nos está esperando Judith para presentar. Adelante. Sí, solamente una disculpa, Lore, igual yo no pude terminar de leer y por eso solo pude hacer comentarios de la introducción. Sin embargo, hojeando tu trabajo, sí veo que tu trabajo, o sea, si bien está como organizado sabiendo lo que quieres, como que es, vamos a decirlo así, un poco atrevido, pero está bien. No es ningún problema. El detalle es que cuando suceden ese tipo de cosas, pues yo creo que la manera como de entrar o de convencer a la comunidad, tomando esto como un escrito que intenta comunicar una idea interesante, es que tampoco hay que criticar, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, tú qué vas a hacer, no digo que va a ser un híbrido entre socio y la otra teoría, sino más bien como que vas a tomar ciertos elementos, ¿no? Y no por eso tienes que siempre justificar como voy a tomar este, pero no voy a tomar el otro por esto y esto, porque el socio lo hace así y yo no lo quiero para tal. Porque ahí entramos en otro tipo de cosas, ¿no? Porque no es la socio, sino son los trabajos que posiblemente tienen otros enfoques que toman al socio. Entonces, por ejemplo, esto de práctica social, que es ampliamente discutido, que tú lo estés considerando como otra noción, y que la práctica social en las socios está considerada de otra manera, pues no veo ni una manera de criticarlas, ¿no? Porque son cosas completamente diferentes, aunque sean con la misma palabra, ¿no? Nada más bien caracterizar cómo tú vas a considerarlo y cómo se refleja en el trabajo. Yo creo que no tienes igual, o sea, tu escrito tiene muchas, muchas cosas, y yo creo que no tienes como que caracterizar todo o definir todo, sino más bien qué de tu trabajo quieres comunicar a la comunidad, ¿no? Yo creo que de ahí podría salir un muy buen escrito. Y si gustas igual, pues cuando tengas, como después de haber discutido y todo lo demás, quisieras como que... O sea, yo también te puedo ayudar, por ejemplo, en la revisión. O sea, era mi comentario. Gracias, Isabel. Sí, en realidad... La idea de aclarar por qué no esto, aquello, fue un poco por la discusión que se generó también en el evento que tuvimos en Monterrey, porque, o sea, ahí justamente en ese primer acercamiento no hice yo ninguna observación de decir, o sea, no dije no es un trabajo desde la socio. Sin embargo, entonces se entendió como que era desde la socio. Y entonces como que el no decirlo generó confusión, entonces opté por en esta parte ver qué pasaba si lo decía, ¿no? Entonces, y aquí pues, decirlo también generó confusión. Sí, de hecho, digamos, yo cuando lo leí pensé que... Sí, perdón, fue como que lo originó que lo pusiera en el escrito, porque justamente no decirlo en su momento... en el momento de la exposición y del escrito, porque habíamos hecho también un escrito ahí, había generado confusión en ese sentido y se hizo inclusive observaciones en esa dirección. Es decir, es que habría que decir que no es un trabajo desde, incluso desde la socio, desde la teoría antropológica de lo didáctico o desde el enfoque ontosemiótico. Porque parecía, en ese momento, fue el comentario, como que no se habían revisado esas otras teorías para poder hablar de esto que nosotros queremos. Pero te digo, fue una cuestión ahí de ver ahora qué pasaba y habrá que pensar qué hay que hacer. Pero sí, muchas gracias, Isabel. Sí, yo igual cuando empecé a leerlo pensé que era de la asociación, pero luego vi que no, que tenía ciertos elementos y las críticas, ¿no? Pero yo lo que creo es más bien, como tú dices, o sea, lo dejaste claro al principio, es un marco conceptual, no, perdón, un sistema conceptual lo llamaste, ¿no? Y por lo tanto, pero puedes decir, es un sistema conceptual del cual vamos a considerar cosas o cuestiones del asocio que nos permitirán hacer esto, y cuestiones de otra teoría que nos va a permitir entender esto. Y ya, o sea, ahí con eso yo creo que queda claro. Ok, gracias Isabel, sí. Muy bien, pues muchas gracias a sus comentarios. Debemos concluir porque nos espera Judith. Perdón, Judith, yo no sé por qué pronuncio. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios del trabajo. Yo creo que de manera muy general, pues hay que atenderlos, Lorena. En el sentido, en todos los sentidos que hemos dicho, y pues hay que trabajarle. Sí, sí, claro. Claro que sí. Muchas gracias a todos por las observaciones. Muy bien. La práctica suya generó confusión. Efectivamente. Muy bien, pues sin más preámbulo, a ver un segundo,